allá, compañeres. Con convicción y con fuerza, y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, todito, todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Huelga de amores. Te voy a hablar a vos. A vos que te querés hacer el sociólogo y decís, la gente está bajoneada, necesita alegría, necesita la sonrisa de un payaso. ¿Qué haces? Te maquillás y te subís a un colectivo. Sí. Y apenas subís decís, hola, llegó el payasito cornetita a darle alegría a todos. Griten fuerte, Tommy Duster, porque el que no lo hace, a ese le voy a dar un beso. Todos gritan rápidamente porque es preferible gritar eso antes de darte un beso a vos, que sos un payaso tan, pero tan nabo. Y vos, seguís adelante con tu locura creativa, porque vos querés hacer divertir a la gente. A un señor que está sentado en el primer asiento le decís, señor, usted tiene quincho, terraza, baño, pero le está faltando el comedor. No importa, no se enoje, no se enoje. El payaso cornetita vino a darles alegría. E inmediatamente empezás a hacer la imitación de la Rúa y de Menem. Ya la gente empieza a mirarte raro y muchos, inclusive, sueñan con que el micro choque y se prenda fuego. Con vos adentro, claro, por supuesto. Y en ese preciso instante, pues para cambiar el clima decís, ahora los mato. Porque yo soy como Sandrini, los voy a hacer reír y llorar. Y te pones a contar la triste historia de un chico al que no le crecía el flequillo. Y empezás a llorar, el payasito triste. Un señor en la última fila intenta suicidarse con una maquinita de afeitar. La gente quiere bajar como loca, te empieza a empujar. Y vos como loco empezás a gritar, no, no, no, quiero pasar la gorra porque yo también necesito comer. A lo que uno te grita, sí, ¿por qué no te comes esta? Y vos decís, basta, basta, basta. Sigan viajando como un ganado. ¿Saben qué? Van a llegar a su trabajo y les van a pagar el sueldo miserable de siempre. ¿Qué hace? ¿Enfermo? ¿Qué haces? ¿Sabes lo que te van a hacer? Van a venir corriendo y te van a dar una patada voladora y con la máquina de boletos te la van a pegar 30 veces en el marulo y después te van a tirar por la ventanilla con un cartel que diga mate a este payaso y gánese un cero kilómetro. Quédate en tu casa. Habla a bailar a zodíaco. Hace algo, lo que quieras. Quédate en tu casa. Va a ser lo mejor que podés hacer. Comprate un electrodoméstico. Cuídate, querete. Ojito, ojete. Ojito, ojete. Cuídate, querete, ojito, ojete. Qué grande la Irma. Buenas tardes para todos, menos para la gorra. Aquí huelga de amores, creo que es 20:30. 20:30 de agosto del 2021. Hola, Paula Huelguera. Hola, China Huelguera, ¿cómo estás? Bien. Yo no sé. No, bueno. Yo estoy como puedo. Yo no sé. Bueno. Estamos como podemos. Hola, Mati. Hola, ¿cómo? Bueno. ¿Vos? No sé si preguntar cómo andan. Yo estoy bien. Ah, bueno. Estoy bien. No, pero estamos muy bien, ¿eh? Sí, estamos bien. Estamos bien. Me encanta. Hola, Marce. Hola, Chinita. Hola, Pau. Hola, Mati. Hola, Bianca. Hola. Apa. Tenemos invitada las pibis que nada, van tomando lugares. Vamos como ampliando las voces, ¿no? Sí, y ahora, generacionalmente también, ¿no? También. Tenemos una invitada especialísima, Bianquita. Me llamo Bianca Suárez y le mando un saludo a mi mamá y a mi familia. Hey, y a Tutuca, que es mi perrita. Aguante Tutuca. Un beso a la Romy Huelguera, la comadre Huelguera, acá la madre de la niña. Sí, bueno, hoy nos tocó jornada de tía y sobrina. Estuvimos haciendo unas macetas y flasheando un rato, hermosa. Bueno, huelga de amores de... Yo no sé, francamente no sé qué día soy, no sé si es 30 29. De julio. Bien, 30, se me venció lo que tenía que pagar. Bueno, 30 de agosto, julio. ¿No? Yo creo que diré agosto. Porque estamos ahí pisando. Quedamos fuera del tiempo. Quedamos fuera del tiempo. Bueno, esto, ¿no? Y en esto de quedarnos ahí fuera del tiempo, estamos acá en la huelga, una huelga que se viene bastante picadita. Vamos a estar hablando de esa manía de matar y de pegarle al pueblo. Estamos hablando del aparato represivo en todas sus manifestaciones. Vamos a tener una varieté huelguera con una adaptación del cuento Luna Roja de Roberto Art, que hace unos días se cumplió un añito más desde que transmutó de este espacio, escritor argentino, grosso absoluto. Y por último vamos a flashearla con esto que ya venimos preparadas, que es el día fuera del tiempo. Vamos a tener una musiquita especial. Elegimos un disco del mes. Particularmente a mí me convocaron a escucharlo, las chicas ya lo tenían. Y metimos presión. Metieron una hermosa presión porque me flashó una banda. Estamos hablando de Marilina Bertoldi, no vamos a poner tanto misterio porque capaz que en sus casas están, ¡ay, no! ¿De qué estarán hablando? De Marilina Bertoldi, si no la conoces, hoy la vas a conocer. Con un discazo que es con Sexo discazo. Con Modelos. Exacto. Discazo. Así que, ¿por qué no vamos con el primero? Como para entrarle, ¿qué opinan ustedes? Totalmente de acuerdo. Vamos con el primero para el bajón, bien. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacerte. Dulces para Bien, bueno, primer bloque de esta huelga especial. Fuera de tiempo. Primer bloque antirrepresivo a 4 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, que se van a cumplir ahora en unos días. Sí, y esto, ¿no? Recordando un poco la génesis de todo lo que fue el reclamo por su aparición con vida, que de alguna manera nos encontró a los sectores que hoy están gobernando en unidad contra Macri, ¿no? Macri y Bullrich y Nocetti y todo el aparato represivo que en ese momento estaba administrado por el gobierno de Macri, y desde las izquierdas, los feminismos y estos sectores progresistas que hoy gobiernan, reclamando por la aparición con vida de Santiago. Ahora que están gobernando, o sea, Santiago es de alguna manera condensa una lucha, pero no es un único nombre. Claro. De hecho, con Facundo, o sea, pasó algo muy parecido. Un cuerpo que se desaparece vivo, una persona que se desaparece viva, y un cuerpo que aparece muerto y que se le atribuyen la causa, una causa natural. Santiago se ahogó, Facundo se ahogó. Y nos trae un poco, ¿no?, a la reflexión de esta, digamos, no sé si decirlo frase, esta consigna política que nosotros sostenemos, que es que los gobiernos pasan y la represión queda. Ahora, digamos, vuelve a ponerse a la luz, vuelve a surgir esta cuestión de la policía que primero dispara y después pregunta, con el caso de Chano, que, digamos, nos da una banda de cosas para hablar, ¿no? Lo que fue esa situación donde un personal policial lo resolvió con un tiro en la panza con este pibe, ¿no? Pero más allá de esa reflexión que nos puede traer el caso de Chano, es un continuo, claro. Es un continuo. O sea, cuando pensamos en Santiago, cuando pensamos en Rafa, cuando pensamos en Luis Espinosa, que fue un peón rural que también había un conflicto, le pegan un balazo, lo tiran en el límite de Catamarca, las chicas trans, ¿no? Una asesinada en Entre Ríos, lo mismo, se la llevan y aparece en el calabozo muerta, en Formosa, otra chica trans, lo mismo. Sí. O sea, distintos lugares del país, distintas gobernaciones, distintas fuerzas, pero todas con el mismo objetivo, que es el de matar. Vimos los videos que subió la policía de Chubut diciendo piquetero, piquetero, ten cuidado, una noche muy oscura a tu villa entraré. Que después, cuando se levantan esos videos y empiezan a los rechazos, se defienden diciendo que había que arengar a los muchachos. Esa es nuestra policía, que no nuestra, pero de nuestra sociedad. Esa falsa consigna de que necesitamos el poder represivo porque es el que nos cuida, ¿no? Esa legalidad trucha que mamamos tan chiquites y que estamos tan chipiades, no es la verdad. La verdad es esa: el piquetero, ten cuidado porque a tu villa entraré. Y bueno, y así estamos, y gobierne quien gobierne, nos encontramos siempre con estos casos. Sí, y pensando esto que decís, también en vísperas de la marcha por Gatillo Fácil, ¿no? Porque todo esto también se después como que se concentra en los reclamos nuestros por decir, bueno, basta de esta situación, porque mencionabas lo de Chano, y Chano hay 10 millones en todo nuestro entorno familiar, de amigues, desconocidos y demás, con lo cual nadie está libre de un tiro en el estómago si viene la policía a querer socorrer a alguien con un ataque de pánico, ¿no? O sea, y si eso le sucede a Chano, bueno, no nos queremos imaginar lo que le sucede a cualquier pibi de cualquier barrio de sí. la periferia, ¿no? Y una cosita que me olvidé como de ahí, como para seguir a este hilo de reflexión. El vigilante que le pegó un tiro en la panza a Chano, lo primero que hizo fue juntarse con Chocobar y se sacó una foto. Sí, para aportar ese botón. Dato traía que no solamente se juntó con Chocobar y Chocobar obviamente dio el apoyo público, sino que además Chocobar armó una agrupación, una ONG, para defender legalmente a todos los policías que tienen causas por usar la violencia justificada. Como sociedad estamos dando lugar a que la gorra se organice y a que cree que tiene derechos. Ni hablar del Estado, pero del Estado lo podemos entender porque es quien necesita esas fuerzas de seguridad. Me parece que con lo que estábamos hablando es importante resaltar lo que decimos siempre, que no es un caso aislado, que es toda la institución, que se le están, digamos, que lo que nosotros llamamos policías son personas que portan armas y que tienen la posibilidad de matarnos. Esto que decía Pau, ¿no? Nos enteramos de Chano porque Chano es conocido, hay un montón de casos donde la información llega mucho menos y la indignación es mucho menor. Como en el caso de las mujeres trans que fueron asesinadas en las mismas circunstancias, pero con el aditivo de ser mujeres trans. En el caso de Chano también estaría bien situar, lo hicieron mierda, le tuvieron que sacar un vaso, una parte del hígado, le tiraron un cuetazo que lo destrozó todo por dentro. Entonces, es grave. También me sorprende muchas veces, la policía ni siquiera tiene criterio porque saben o deberían de saber que si le van a hacer algo así a un personaje público eso va a salir en los medios. Aún así lo hacen y aún así los políticos siguen avalando. En el caso de Bernie salió inmediatamente a decir que el policía había estado accionando como tenía que accionar y que lo que habría que discutir es que volvamos a utilizar las taser, que son estas pistolas que largan como electricidad. Lo mismo que la ministra de Seguridad, Friedrich, también salió a decir que estaba de acuerdo con eso. Entonces, bueno, es esto. Es toda la institución, es el Estado argentino que avala y es un Estado argentino y una sociedad que también sigue ocultando todo lo que son las patologías psiquiátricas, ¿no? Todo lo que queda por fuera de la norma. Es algo que no se quiere ver, es algo que se esconde, es algo que nos olvidamos, es algo que negamos. De hecho, la mayoría de los hospitales o las clínicas están abarrotadas de gente tirada porque sus familias ni siquiera se hacen cargo, ¿no? Entonces aparecen los memes, nos empezamos a reír de Chano. Y más allá de quién es Chano, yo particularmente pienso que es como un piti, pero de claro. la clase alta, ¿no? Un piti de la burguesía. Y me genera mucho dolor porque es esto que también decía Pau, tenemos un montón de amigues. ¿Quién no tiene un amigue que por una adicción o por lo que sea, está pasando por una situación? Asimismo, la pandemia generó un montón de casos de gente con algunas cuestiones. Desórdenes y adicciones. Claro. ¿No? Entonces, también llamarnos a repensar de qué nos estamos riendo cuando nos reímos, ¿no? No nos estamos riendo de una persona que está en las posibilidades de elegir. Nos estamos riendo de una persona que tuvo un ataque y que fue totalmente violentado en su casa por la policía. Entonces también llamar a repreguntarnos eso. Si no, siempre pareciera que la cuestión está en el afuera, en el Estado, ¿no? Bueno, nosotros también, como sociedad, reírnos, por ejemplo, de cuestiones así. Ni hablar que peor también es cuando no nos hacemos, cuando no queremos saber esto. No es solo Chano, hubo 2, 3, 10, 20, todo el tiempo hay casos de violencia policial. Pero si ante algo así, tan notorio, además nos reímos, también estamos perdiendo un montón de humanidad. No me quiero reír de eso. No quiero que llegue el meme que me haga reír porque la gorra le reventó los órganos a un pibe adentro. Sí, y también esto nos pone de cara, o sea, lo que fue la reforma de la ley de salud mental, que salvando las distancias, se asemeja muchísimo a lo que fue la integración de les pibis con diversas formas de entender el mundo, que en esta idea de ir desapareciendo las escuelas especiales y la integración, ¿no? Que la idea es hermosa, ahora llévalo a la práctica. Es una mentira. Bueno, la reforma de la ley de salud mental plantea la voluntad como el gran eje, que más vale, porque no hay capacidad de enfrentar un proceso de adicciones si no tenés la voluntad para transformar. Ahora, hay situaciones extremas donde tu voluntad está como bastante perdida, los familiares no saben qué hacer con eso, la gente en determinado momento, ¿dónde va? El Poder Judicial. Cuando hay un conflicto que entre los intervinientes no se puede resolver, ¿a quién recurrís? Al Poder Judicial. La cantidad de mamás que caminan el Poder Judicial porque ven cómo su hijo está yendo o a la cárcel, o a la tumba, sea a la tumba porque se murieron o a la cárcel por el tema de la falopa. Y con este argumento progre, que está buenísimo, no digo que está mal, porque de vuelta la idea de les pibis integrades es hermosa, pero después llevarlo a la práctica es muchísimo más complejo. Lo mismo sucede con el tema de las adicciones y cómo el Estado da una mano. O sea, también esta mamá que tenía mucha plata decía que no tenía respuesta a las veces que necesitó una ayuda. Y de vuelta a las mamás, ¿no? Como siempre, la sujeta sufriente, la sujeta que acompaña, la sujeta que no abandona, la sujeta que camina, es la mamá. Es como que esto, ¿no? Más sacando de que es un pibito reventado, cheto y todo lo que quiera, sacándole la cuestión de clase, ¿no? Y es como que nosotras que siempre somos tan tajantes con lo de la clase, nos corremos un poco. Un pobre pibe que llegó al punto de que el Estado lo que le brindó fue un disparo en la panza. Sí, que fue, o sea, llegó al punto de que fue esto de, o sea, pudo vivir en carne propia, es terrible, ¿no? Pero bueno, esto, lo que viven los pibis en el conurbano con la gorra, porque esto fue esto que estamos diciendo, un ataque de pánico en un barrio privado de un pibi con otra situación, pero lo que sucede en las calles... Un pibi grande, sí. Lo que sucede en la calle con la gorra y los pibis, seas que esté en una situación de una adicción, un ataque de pánico, lo que fuese, es directamente el tiro al abdomen. Sí, sí, cuanto sea, más pobre sos, más es la violencia y claro, más es la posibilidad. Con lo cual digo, más allá de todo lo que estamos hablando y que el tema de las adicciones salió a la luz de vuelta, ¿no? En relación a esto que le sucedió a Chano, creo que lo que también trae es esto que sucede con la gorra en este contexto y cuando sucede encima en un contexto donde estamos, a víspera de 4 años del asesinato, desaparición de muerte de Santiago. Lo de Facundo fue también, ¿no? ¿En julio? ¿Cuándo fue lo de Facundo? No importa, más allá de eso, digo, sucede todo el tiempo y basta que le suceda a alguien conocido para que los medios lo tomen y cómo lo toman, ¿no? Porque no hablan de un Estado represor, sino, bueno, estuvimos escuchando a todos los ministros las posiciones que tienen ante un poli que se le dispara el arma. Sí, creo que en esto queda, como decimos siempre, llevarlo a los hechos es más claro, queda evidente que el Estado es responsable. Cuando decimos que el Estado es responsable, tiene que ver con eso. El viernes pasado hablábamos de la ESI y de lo importante y lo linda que es la ESI, además del voluntarismo docente, pero es lo mismo que la ley de salud mental, no existe en la realidad, es el malabarismo y el voluntarismo de trabajadores, trabajadoras, pero realmente no existe. Entonces el Estado es responsable de cada una de las muertes que se suceden, en este caso en manos de la gorra. Y ni hablar de lo grave, yo no puedo creer, cuando vi el video ese de la policía corriendo, sí, y diciendo, me pareció gravísimo, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero no, me parecía que estaba viendo una peli de narcos de Escobar. Es la policía, sí, de Chubut, la Santiago muere en el loft de Cuyamen, en Chubut, digo, ¿no? O sea, estamos hablando de una provincia que se va montando sobre, digamos, ya un sentimiento represivo, porque estaban corriendo por la calle. Es como si nosotros tuviéramos acá, no sé, una escuela de vigilante y les vemos pasar por acá cantando piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado. Es muy zarpado. Ay, me subiría a la terraza con una gomera. Es una bazuca, una gomera. Bueno, ya nos agarró la bombita, claro, bombita Rodríguez para, enseguida. Vamos a ir ahí, vamos a tener nuestra oportunidad. Así que bueno, es esto, a mí lo que me impactó de la situación de Chano fue la cantidad de disparadores que traía. O sea, podemos tomar como una noticia más y seguir nuestra existencia, que también es tan complicada en cada uno, o decir, bueno, esto que me trae a pensar, y la salida colectiva, la salida de la lucha, la marcha contra el gatillo fácil, digo, ¿no? Así como se junta con Chocobar y Chocobar se hace su ONG, en poquito tiempo vamos a estar en las calles repudiando este accionar, y la cantidad de espacios organizados que hay en contra de la represión institucional también dan cuenta de la lucha. De hecho, el término gatillo fácil nace de la lucha, nace de la lucha por justicia en lo que fue la masacre de Budge. Así que a seguir luchando, porque hasta que no terminemos con este sistema de división de clases, vamos a seguir teniendo este tipo de gorra. Bien, me parece que hoy tenemos un segmento de preguntas. Creo que nuestra invitada pide pista. Bien, ¿tenemos preguntas, Bianquita? Sí, una para la China. ¡Ay, qué miedo! Bueno, a ver. La pregunta es... ¡Para! ¿Qué? ¿Solo yo o es para todas? ¿Después va a haber para ellas también? Para vos. ¡Upa! Bueno, está bien, a ver. Me animo. Bueno, la pregunta es... Sí. ¿Por qué no te gusta el chocolate? ¡Ah! Yo me pregunto lo mismo todo el tiempo. Porque la gente que quiero come chocolate y yo regalo chocolates, pero no me gusta. No sé por qué. Pero es rico, es dulce, me gusta la sensación. Es medio amarguito igual, no siempre es dulce, ¿viste? Tiene como un gusto a chocolate, calculo yo, que no me gusta mucho. ¿Sabes dónde me gusta el chocolate? ¿Dónde? En el dulce de batata. Dulce de batata con chocolate, ahí te la como, con quesito fresco. Pero vigilante. No te gusta. ¡Ah! ¡Hombre! ¿Por qué se llama la postre vigilante? Porque los anarquistas son los que le ponen todos nombres así socarrones a las... Pero eso era con las facturas, pero no la con factura el postre. Viene el vigilante. Claro, pero viene la factura... La factura es la combinación de ahí. Para mí viene... Es un tronco claro, común. Porque la factura... A ver, termina. empezamos hablando del chocolate y vamos a terminar hablando de la factura. Bien. ¿Y sabés qué otra cosa me gusta del chocolate? Hay un vinito, Ya te digo cuál es. Dada. Un Dada 08. Bueno, ahí también, creo que hoy aparte voy a comprar ese, creo que ahí me gusta el chocolate. Pero no comes nada como alfajor ni nada. No. Solamente lo hice una vez que... me gustaba alguien. Me regaló un chocolate. Esta entrevista. Estás sacando la descripción. Me regaló un chocolate, un bonobón encima, que es una bomba. Y te iban para masticarlo. Y yo decía, tragármelo pronto. Y me lo comí todo. Pero porque, bueno, no podía decir que no. No me, perdón, pero no me gusta el chocolate. Perdón por rechazarte. Pero me gustás vos. Sí. ¡Apa! Muy bien. Bueno, lo voy a poner en práctica. No me gusta el chocolate, pero me gustás vos. Bien ahí. Bianquita tip. Muy bien. Yo tengo una pregunta para vos, Bianquita. ¿Cuál es? ¿Estás súper feliz y contenta que el lunes volvés a la escuela? No. ¡No! ¿Cómo no me gusta la escuela? Bueno, a mí tampoco, pero trabajo en ella, así que tengo que ir, ¿sí? Bueno, después de este... Bueno, qué acalorado este bloque, de este estas bloque preguntas comprometedoras. Me pregunto... Estoy emocionada por estar acá. ¡Epa! Ah, bien. Bien ahí. Bien, Bianquita, aparte lo estás haciendo, mira. Muy bien. Muy bien. Estás aparte contratada. Aparte que a mí me da vergüenza a hablar por el micrófono, ahora no tengo vergüenza. Ni se nota. Bien. Bien, bueno, y nos vamos con otro temita de este caso. Me va a seguir subiendo el calor, Paola. Sí, porque nos vamos con Rastro. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Variete Huelguera presenta La Luna Roja de Roberto Arlt. El bailarín que imita. Anunciaba por la tarde. Nada. Nada. Olas humanas hormigueaban en las calles porteñas. Se esperaba una gran movilización que entorpeciera el flujo de la capital. Hombres trajeados y mujeres de bien tenían ensayadas sus filosofías contra los negros de mierda. En las plazas, amantes se juraban amor eterno, olvidando que sus cuerpos eran perecederos. El cielo se teñía de un gris ceniciento. Tan solo un día más. Por la noche fueron iluminados los rascacielos. La majestuosidad de sus fachadas marcaba la diferencia entre pertenecer o fantasear respecto a los posibles tesoros blindados por muros de acero y cemento. Se divisaban las siluetas sombrías de la policía, armados de carabinas enfundadas y pistolas para disparar gases lacrimógenos. Más de uno pensaba, ¡qué bien, estamos defendidos! Y miraban con agradecimiento las armas mortíferas. Desde las terrazas elevadas, al punto que desde allí parecía que podía tocarse las estrellas con la mano, el viento desprendía franjas de músicas. Focos iluminaban jardines aéreos. Confundidos entre el follaje de costosas vegetaciones, hombres y mujeres elegantes danzaban indiferentes por el conocimiento de los placeres. Sonreían insolentemente y todos, cuando hablaban de los de abajo, parecían burlarse de algo que con un golpe de sus puños podían destruir. Fue entonces cuando ocurrió el suceso. El primer violín de la orquesta iba a colocar en su atril la partitura, cuando un camarero le alcanzó un sobre. El músico rápidamente lo rasgó y leyó la esquela. Entonces, mirando por sobre los lentes a sus camaradas, depositó el instrumento sobre el piano, le alcanzó la carta al clarinetista y, como si tuviera mucha prisa, desapareció por las escaleras de servicio. Las manos de varios bailarines se paralizaron en los vasos que llevaban a los labios para beber. Al observar la insólita e irrespetuosa conducta de este hombre. Más antes que de lo de costumbre, se sobrepusieron de su sorpresa. El ejemplo fue seguido por el resto de la orquesta. Lo siguieron los camareros. El público, mudo de asombro, les vio quitarse los fracs de servicio y arrojarlos despectivamente sobre las mesas. Súbitamente se apagaron los focos. En las tinieblas, los hombres y mujeres que hasta hacía unos instantes se debatían entre las argucias de sus pensamientos y el deleite de sus sentidos, comprendieron que ocurría algo que rebasaba la capacidad expresiva de las palabras y comenzaron a descender silenciosamente por las escaleras de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos, no de voces humanas, que nadie se atrevía a hablar, sino de roces, tableteos, suspiros. Al llegar a la calle, aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No era visible una sola lámpara encendida en ninguna dirección. Alguien prendió su encendedor y entonces descubrieron que el bullicio de los de abajo se había detenido. De las puertas de los otros rascacielos también se desprendía una multitud silenciosa. Colectivos abandonados a su suerte, tiendas y bares desiertos de empleadas y mozos. Buscaron desesperadamente a las gentes que no tienen más techo que el hall de un edificio. Solo colchones abandonados. De un punto a otro en la distancia, linternas se movían con irregularidad de luciérnagas. Eran pares. Se reconocían en sus prendas caras, en sus apellidos compuestos, en la reiteración de la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? En la oscuridad del miedo, el cemento asfáltico fue pronunciando un eco que se acercaba firme. Estampidas de animales de todas las especies se precipitaban y desaparecían en el horizonte. Bandadas de aves revoloteaban en su cabeza, cagando sus finas prendas y seguían su camino. Los animales estaban en libertad. Súbitamente, sobre el tanque de cemento de un rascacielos apareció la luna roja. Parecía un rojo sangre cuya magnitud aumentaba rápidamente. La atmósfera enrojecida se asentaba como una niebla de sangre. No se percibía ningún sonido, como si por efecto de la luz bermeja la gente se hubiera vuelto sorda. De la luna, fijada en el cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. Alguien reparó que la movilización tan anunciada no había ocurrido por la mañana. Trepó a un balcón y poniéndose las manos ante la boca a modo de alto parlante, aulló congestionado. ¡Son ellos! Gritó. ¡Son ellos! Pero los demás no repararon en sus palabras y abatido se confundió en la muchedumbre. Un instante después se escuchó un estruendo lejísimo retumbar de trueno. Inconscientemente todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podían ya quedar dudas. En una distancia empalizada de friego y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente sobre su eje la metálica estructura de una grúa. Oblicuamente, un inmenso cañón negro colocó su cónico perfil entre el cielo y la tierra, escupió fuego retrocediendo sobre su cuñera y un silbido largo cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. ¡Bum! ¡Uno! ¡Bum! ¡Dos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, la multitud estalló en un grito de espanto. ¡No queremos guerra! No, por favor, no, perdón, no. Comprenderían prontamente que esta vez el incendio había estallado sobre todo el planeta y que ya no se salvarían. Thank you. Bien, bueno, y acá estamos en esta maravillosa varieté con dos cositas re que las disfrutamos un montonazo. Por un lado, acá nuestra admiradora de Roberto Art. Me mata. Que nos trajo este textito. ¿Qué contanos que una pequeña adaptación ahí, metiéndole algunas cositas. En esencia se trata de esto, ¿no? O sea, es un texto, La Luna Roja, es un cuento, debe tener unas 5 páginas. Plantea muchas más cosas, porque de hecho el tema de los animales en la calle describe gorilas, describe tigres. Chabón, a ver, Roberto Art es un escritor que nació en el 1900 y transmutó a los 42 años. En 1942 falleció un paro cardíaco, pum, la quedó. Empezó a escribir a los 8 años, nunca terminó ni siquiera la primaria. Vendió su primer cuento a los 9 años. No, un personaje increíble, absolutamente muy vilipendiado en su época, los escritores, esos círculos, ¿no? O sea, la escritura como un lugar academia, de culto, ¿no? Claro, de un lugar de culto reservado, privilegiado. Y entonces este señor que aparecía escribiendo cosas de Lampa, el texto más conocido, uno de los más conocidos, El juguete rabioso, que cuenta la historia de un afano, muy vinculado con ese mundo, muy un sujeto muy observador, al punto tal que Las aguafuertes porteñas, que fueron una serie de cuentos que escribía semanalmente para un periódico del 28 al 40, o sea, años enteros escribiendo, y partían siempre de la observación, ¿no? Un irreverente, un tipo que con una posición política bien clasista. De hecho, el texto que él presenció, el fusilamiento de Severino Di Giovanni, que fue... Oh, mirá, no sabía que él lo había presenciado. Él lo presenció y escribió su crónica del fusilamiento de Severino, que es terrible, terrible como está relatada, ¿no? Porque él te cuenta, el reo va caminando, te lo describe, y también te describe un señor con una galera bien vestido, de zapatos caros, que se va, con zapatos de baile, ¿no? O sea... Te pintaba las cosas como eran. Tiene textos sobre ser diputada, y que ya cuando estamos más cerquita a las elecciones vamos a usarlo porque son una joya. El texto de Amor Brujo, donde la que picantea, la que dobla la cosa es la mujer, no el varón, ¿no? En esa época. Bueno, un inventor. El chabón a todo esto también era inventor. Se había fascinado por querer inventar unas medias de mujer que no se rompieran, ahí lo terminé de amar, yo que soy muy de romper las medias. También escribió obras de teatro que son fascinantes, 300 millones, La isla desierta, El fabricante de fantasmas, bueno, Los siete locos y Los lanzallamas, que son como también súper conocidos. No sé, es para mí es demasiadas cosas. Cada vez que me encuentro con su literatura cruda, con su forma de relatar las cosas, me fascina. A mí particularmente es un sujeto que me fascina y que invito a buscar Las aguafuertes. Y un texto, digamos, como todavía una novela, parece como mucho, un aguafuerte, o sea, arranquen con, elijan un aguafuerte cualquiera, es un texto corto, y métanse en el mundo arteano, ¿no? Acá tengo un amante también del Robert. Sí, sí, sí, yo he leído las novelas, algo de teatro, cuentos, sí, me gusta mucho, Bien, bueno, vamos a leer. Bien, Chilita. Vamos a leer, vamos, Pau, vamos a leer. Vamos a juntar, a tomar un vinito. Sí. Roberto nació también un 26 de abril, como yo. ¡Epa! Míralo, Míralo. Al Tauro. Bien, bueno, entonces teníamos, como que de aquel lado de la mesa tenemos les fanáticas. Les fanáticas, sí. Roberto Ar, y de este, les Marilinas. Marilinas. Juntamos los fanatismos. Bien. Y bueno, y presentamos acá en este disquito de SMES, está Sexo con Modelos, un disco del 2016, creo que es el segundo o el tercero de Marilina como solista. Y en lo personal, en esto que, bueno, un poco como lo que decía Marce, de en lo personal, tal artista cuando nos convoca, siempre es eso, ¿no? Esta cosita cuando empezás a saber otros pormenores más allá de su obra. Es una artista muy zarpada, la Marilina, es lindo lo que hace, lo que escribe y también lo que dice, porque la chabona se ha posicionado con respecto a lo que es el cupo de las bandas de mujeres en los festivales. Ganó un Grammy de Oro, un Gardel de Oro, perdón, por su disco Prender Fuego, y fue la segunda mujer que recibe ese premio. La primera fue la Negra Sosa hace 20 años. Y después lo recibió ella, y cuando lo recibió, justamente hizo esta mención, ¿no? Que era la segunda lesbiana, y la primera lesbiana que lo recibía. Y que lo dice, ¿no? Que lo milita, dice, como y también su deseo, su tal cual. Y otra cosa, en relación a los premios, hoy justamente estaba escuchando un videíto que sacó en relación a cómo se posiciona con los premios y cómo se eligen, quiénes son los que votan. Entonces, en ese videíto les echaba ahí como un poco el fardo a los colegas hombres, que son los que generalmente cuando se dan esta serie, no sé el Gardel, pero hay otros premios, que son los mismos artistas que votan a sus colegas. Y lo que sucede en el mundo del rock es que está minado de hombres, como en muchos espacios también que suceden, pero el del rock es uno muy particular, donde el hombre heterocis es la banda heterocis es de hombre, o sea, son pocas las bandas de mujeres, de hecho, son pocas las sonidistas mujeres, o sea, si nos ponemos a pensar en todos los roles que implica lo que es la música o cualquier otra disciplina, la mujer disidente está, o trans o lo que fuese, está re invisibilizada, no existe en ningún lado. Entonces, bueno, nada, está bueno también que no solo nos agrada, creo, su musiquita, sino también saberla, que se posiciona ante eso, ante la industria, el rock. Bien, y traemos un disquito, además de este que trajimos al programa hoy, que es Sexo con Modelos. Hay un set de Marilina que se llama Full Performance, Live on Kips at Home. Bueno, nada, lo buscan más o menos así, como Kips, que entiendo que son sets, y está buenísimo, reversiona, hace reversión de algunos de sus temas, es muy, que son muy lindas, y esto, ¿no? Como, me gustan los artistas que están todo el tiempo como renovando, ¿viste? Que no, y esto, y que se animan a reversionar, que lo hacen, que juegan con distintos instrumentos, sonidos, así que nada, si tienen ganas, hoy a la noche con el vinito de chocolate, pueden escuchar a Marilina, salvo que salgas hoy a la noche. Salvo que hoy o mañana salgas. Salvo que, ¿y a dónde podemos ir? ¿Saben? Pero yo sí. Bien. Pau, ¿por qué no me contás la agendita? Bueno, te cuento. Mira, si querés ahora, en un ratito, te podés pasar por la Plaza de Escalada, que como siempre, el circo de la Plaza de Escalada, firme, no falla. Si seguimos hablando de plazas, los domingos, la Plaza de Temperley, la Plaza de los Dos Cañones, sigue ahí resistiendo. Y después podés pasarte por Otro Mundo, ex Diablo Mundo, Temperley, Mex, te debo la dirección, pero googleás Otro Mundo por Instagram o por donde sea. Y está teniendo actividad jueves, viernes y sábados. Y creo que en vacaciones de invierno están haciendo movida los domingos también en Otro Mundo. Y algunos días de semana. Yo fui el miércoles a ver a Lucre, por ahí ejemplo. Ahí va, bien. Y después tenés el ciclo bizarro de los viernes, ciclo bizarro en el Tío Bizarro, Pellegrini frente a la estación. Y el sábado sigue la resistencia en la terraza de la toma sigue resistiendo para que la municipalidad no se apropie de ese edificio tan glorioso para nosotros. Así que cualquier cosa, el sábado tipo 4 de la tarde te pasás por la terraza de la toma, tenés comida vegana, barrita económica, feria autogestiva y disidente, y a resistir. Nosotros el sábado pasado estuvimos con Pau, sí. Fuimos a ver a la Femi, también estuvo el Pais ahí tocando hermosamente, la pasamos re bien, ¿o no? La verdad que sí. Y dijiste a la Femi, me acordé de algo, que el domingo también van a estar tocando. Tocan las Femis, en un festival en Claypole. Así es un festival también de cara a los 4 años de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado y por los presos políticos de Chile. Bien. Vamos, empecemos de a poquito, si tenemos ganas, a decirle a la cuartita qué está sucediendo de nuevo la vida afuera, que podemos salir. Que se cumplen los protocolos. Que se cumplen los protocolos. Digo, también es hablarnos un poco, porque bueno, venimos de una, de estar tan adentro, que salir es un montón, pero bueno, acá en el barrio próximamente va a haber un Arteguizo, vamos a empezar a abrir las puertas también. Están las postas todos los jueves a las 12:30 del a las 12:30 del mediodía. Artistes acá en la vereda, la galera. En estas vacaciones hubo artistes para niñes que estuvieron buenísimos. Así que nada, bueno, eso, empezar a charlarnos y a querer animarnos a compartir espacios nuevamente. Bien, me encanta. Bueno, yo creo que estamos para escuchar otro tema que no recuerdo cuál era. Bien, ¿vos tenés el encendedor? Yo tengo el encendedor. ¿Vamos? ¿A prender fuego? primero de agosto, 15 horas, en el Centro Cultural Wiener. Ferré 1476, Rafael Calzada. Justicia por Santiago Maldonado. Justicia por Santiago Maldonado. Proyecciones, feria autogestiva, bandas en vivo, muraleada colectiva, radio abierta, transmisión en vivo de Radio Las Cabas. Libertad de los presos políticos de Chile. Libertad a los presos políticos de Chile. Festival, 1 de agosto. Por Santiago compartir con ustedes una organización de tiempo, un sincronario que en estos días está terminando un ciclo y comenzando otro, y me pareció que en este viaje de autoconocimiento que nos descubre así el crisol que escondemos en nosotros mismos, esta es una herramienta muy, muy maravillosa para desarrollarnos, ¿no? Como persona, para conocernos, para conocer a nuestros semejantes y para entender también un poco el espacio-tiempo en el que estamos inmersos. Este calendario maya, que en realidad es un sincronario, es una medida de tiempo muy avanzada para lo que fue el momento, en realidad, del tiempo en el que fue creado, que hace muchísimos años, ¿no?, la cultura maya. Y digo que fue muy avanzado porque en este sincronario ya se tenía en cuenta, ya se conocía la órbita de la Tierra en torno del Sol, y es un calendario que está organizado a través de ciclos lunares de 28 días, por ende son 13 ciclos de 28 días perfectos, ¿no? Que dan 52 semanas perfectas de 7 días, que da un total de 364 días. Este padrón armónico de medir el tiempo está basado en ciclos naturales y se relaciona estrechamente con las lunas femeninas también, ¿no? El ciclo menstrual. Ya se consideraba, ellos ya sabían que la luna giraba en torno a la Tierra 13 veces por año, correspondían a las 13 lunas, que marca el tiempo solar de la rotación del Sol por la Tierra. El día 365 es el día fuera del tiempo y era un día dedicado al arte y al perdón, porque después de ese día, después del día fuera del tiempo, recomienza otro año. Entonces, para comenzar un año de manera, digamos, limpia, uno dedicaba el día fuera del tiempo al arte como canalización y al perdón como una manera de, no de borrar, bueno, como de limpiar un poco, ¿no? El día fuera del tiempo es una celebración de la vida y la libertad, y es un momento para la paz universal y para experimentar esta armonía del nuevo tiempo, ¿no? El comienzo del año maya se da el 26 de julio, que es el día en que la estrella Sirio atinge su máxima ascensión en relación a nuestro sol. El último día del año es el 24 de julio. El día fuera del tiempo es el 25 de julio y el 26 de julio es el comienzo de un nuevo año. Bien, bueno, último bloque de Huelga de Amores, este programa Fuera del tiempo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Karina. Karina ya la venimos escuchando porque es la que acompaña a Pavo en Las Quimeras. Y nos hizo este aporte que no sé a ustedes, amigas, pero a mí medio como que me voló la peluca saber de que hay un día fuera del tiempo, que fue el domingo pasado. O sea, si, así quedamos nosotras. Así quedamos así nosotras. Quedamos nosotras. Como, lo que decía Cari es que el sábado 24 fue el último día del año en el calendario maya, que es viento magnético blanco. El domingo 25 fue el día fuera del tiempo, noche lunar azul. Y el lunes 26, año nuevo, semilla eléctrica amarilla. Tomá pa' vos. Tomá para vos. Tomá para vos. Bueno, nada, y ahí, bueno, más o menos nos explicaba qué era lo que sucedía y cómo se llegó a ese cálculo. A mí me flashó mucho esto que decía en este primer audio que escuchábamos, esa cosa de que ese día fuera del tiempo era un día de descanso, de reflexión, de perdón, como un día para adentro, de recogimiento, ¿no? ¿No? Como un día de recogimiento. Hay algo que me interesa aportar sobre esto, porque me parece que la cultura maya, nuestras culturas indígenas, pero la maya en cuanto a su conexión a la Pacha, es muy zarpado. Los mayas tenían un dios que se llamaba Hunapku, que en realidad ellos decían que era el agujero galáctico de la galaxia, donde estaba la matriz de la creación del todo. Ese Hunapku es lo que después, esto estamos hablando más o menos del 600 antes de Cristo, es lo que después la ciencia, a través de Stephen Hopkins, nunca me sale el nombre, en 1968 teoriza, y que vieron que recién hace 2 o 3 años pudimos ver una foto del agujero negro. Nosotros, en nuestra galaxia, de donde venimos y de donde viene el todo, es una útera negra, es un agujero negro que rompe con las leyes de la física, por eso es tan a veces me sale repulsiva la palabra, pero es tan repulsa para la academia porque esto rompe, no se sabe lo que pasa adentro de la agujera negra, cambian las líneas de tiempo, nos entran y salen cosas, la fuerza gravitatoria es muy fuerte. Entonces fue un descubrimiento que ahora se sabe, se ha fotografiado, nosotros nos mantenemos en órbita a través de la energía de esa agujera negra, y es algo que habían descubierto los mayas en el 600 antes de Cristo, que es el Hunapku, y que es el día donde celebraban, en el día fuera del tiempo, celebraban a esta gran agujera negra, madre cósmica, de donde venimos todes y todas las especies. Claro, y también plantearnos esto de pensar en el día fuera del tiempo y pensar otros sistemas de pensar el tiempo, ¿no? Porque nosotros que estamos, digamos, criades y organizadas en función de una forma de interpretar el tiempo, o sea, nosotros entendemos el tiempo de forma lineal, donde hay un comienzo, un desarrollo, un fin. En cambio, estas culturas tenían otra percepción del tiempo. Y lo zarpado es de dónde viene esta concepción que nosotros tenemos del tiempo, que es de la religión. Es el judaísmo y el cristianismo organizador, un todo creador intangible, que es el que da comienzo a las cosas, es el que nos da esta noción del tiempo lineal. En cambio, estas culturas tenían una noción de ciclos. No había lineal, eran los ciclos. Y esta forma de pensar en los ciclos daban también esta forma de las deidades, porque los ciclos estaban representados en cosas tangibles. Por eso, además de lo zarpado en cuanto al observar el cielo, la universa era parte del ciclo, ¿no? Y todo, digamos, estaba completamente interrelacionado una cosa con la otra. No había principio ni había fin, sino que un devenir permanente. Sí, y los ciclos, digo, en astrología trabajamos mucho con ciclos porque nada, el cosmos trabaja a través, sí, de ciclos. Y el fin de las cosas tiene que ver con una muerte, y esa muerte tiene que ver con la composta para lo que viene nuevo. Bien, bueno, tenemos otro audio de Karina donde justamente nos hace ese aporte. Bueno, este año nuevo, ¿qué onda? Este nuevo año, que comienza el 26 de julio, será el año de la semilla eléctrica amarilla, CAN. Las palabras clave de la semilla es focalizar, percepción y florecimiento. Es una potencia creadora, simboliza la sabiduría, el amadurecimiento, el poder de crecimiento, la reproducción. La semilla nos recuerda buscar el lugar exacto donde sembrar para luego ver el crecimiento de nuestro espíritu sano y salvo. Requiere también de nuestro cuidado, requiere de nuestro cariño, requiere de nuestra atención, requiere de buscar un lugar fértil y adecuado donde volcar nuestras cualidades. Tiene un potencial increíble que debe ser puesto al servicio de grandes causas y proyectos. Es un buen momento para estar en contacto con la tierra, arar nuestras propias emociones, ¿no? Para mantenernos en eje, para abonarnos, para sembrarnos y para cuidarnos. El tono eléctrico que va a tener la semilla este año es el que activa e identifica el servicio, el que une las acciones, el que cumple la meta. Servicio es la expresión de nuestra gratitud por vivir y aprender. Significa ayudar y apoyar a otros como solo nosotros sabemos hacer. Amor y gratitud son las más elevadas formas de servicio y despiertan la energía creativa en nosotros. Activa el ritmo natural de tu servicio diario. Es un muy buen año para sembrar nuestras emociones, pero también para ayudar, para entrelazarnos, para crear vínculos, vínculos nutritivos que florezcan. El eléctrico también trabaja más profundamente los permisos y la capacidad de darnos permiso a nosotros mismos y a no exigirnos constantemente. Esta cosa del servicio que tiene el eléctrico puede llevar a sobrecargarnos, así que también es importante saber decir no, saber poner límites, darse lugar, creer en nuestros propios valores internos, no alimentar esos sentimientos culpógenos. Algunas preguntas que podemos vincular con la semilla pueden ser: ¿qué parte de ti mismo está buscando florecer? ¿Dónde vas a plantarte? ¿Cómo vas a abonarte? ¿Qué emociones te nutren? ¿Y por dónde vas a brotar? ¿Por dónde va a brotar tu ser? ¿Qué nuevas energías surgirán de tu seno, de tu ser, de tu esencia? Bien, bueno. Wow. A cuidarse, a saber decir no. Autocuido radical. Autocuido. Sí. Hay algo con el agradecimiento que yo, o sea, hay cosas que no quiero agradecer. No sé, viste, que capaz que en planos como más limpios de energía, una puede como agradecer todo. Hay cosas que yo no agradezco. No, las cosas del mal no las agradecemos. Eso seguro, y deberían morirse, no estar. O sea, yo en eso bien, soy una... Me gusta. Soy brujadura, por eso era ya fumarse. Me gusta tu brujerismo. Esto de agradecerte. No hay cosas que yo no quiero agradecer. No, de hecho, ya te digo, si fuese por mí, si yo tuviese el poder, habría un montón de personas en este planeta Tierra que no existen. Existirían, pero bueno, no lo tengo. Que no caiga en tus manos la Death Note. No, porque es larga. ¿Para matar a alguien? Y bueno, si se lo merece, no sé. Claro. Sí, eso es lo que yo dije hoy en el auto. Muy bien, Bianquita, sos de mi grupo. Vení, chocá. Muy bien. Que iba a matar a Donald Trump y a Macri. ¡Ay, una Death Note. Death Note, yo quiero poner también nombres. Pero después en lo otro, digo, el agradecimiento es... Sí, yo creo que igual lo que está hablando, me parece, Karina, en estos audios que nos mandaba y donde hacía hincapié en el agradecimiento, me parece que es en el agradecimiento de lo que nosotros entendemos como a lo que vamos a agradecer. Obviamente que hay cosas que sabemos que ni las agradecemos ni las deseamos y no las queremos. Pero me parece como que es una... En esto que un poco también decía Marce, ¿no? Que nosotros tenemos como la cabecita puesta y estructurada de una determinada forma y de golpe nos encontramos con otras culturas donde aplicaban otras prácticas y otros métodos de vida, de producción, de medir el tiempo y de entender el tiempo y saber de que, bueno, ahora en este tiempo que empieza ahora voy a hacer esto para mí, para mi tierra, para mi casa, para mi cuido, ¿no? Como muy elevado. Sí, yo creo que cuando una empieza a transitar los caminos de por donde sea, ¿no? Pero que tienen que ver con la conexión con la universa, con la Pachamama, la madre cósmica, como querramos llamarle, hay algo de entras en ese ciclo donde inevitablemente lo que sentís es gratitud, porque lo que, no sé, esto, hablar con los pajaritos, a vos te pasa, digo, hay un montón de cosas que son muy simples quizás para el ojo ajeno, pero para nosotras son muy emocionantes, ¿no? Como nos conmueven, que te salga una plantita, que venga la cotorra a hablarte en la carpa, ¿no? Como esas cositas nos conmueven y esa gratitud creo que no tiene ni palabras, es una vibración hermosa, pero bueno, también tiene que ver con lo que nosotros elegimos habitar. Hay gente que seguramente no lo hace. Siempre está bueno empezar, y esto, ¿no? La composta, sanar. Y sanar es un proceso doloroso donde vamos a transitar muchas veces lugares de sombra y de mucho dolor, pero vamos a salir con una semillita nueva. Y siempre es hacia adentro, ¿no? Porque muchas veces también escuchamos que queremos sanar, pero estamos en mil cosas afuera. Y el sanar es acá, con una. Y con las ancestralidades y todo lo que una quiera. Pero es acá, acá, cerquita. Hermoso. Bien. Una aporte acá de Bianquita, me parece, que está queriendo decir algo. Sí. Primero con el otro tema, el de el hoyo negro. Sí. Es como que da miedo, como que te da miedo que esa cosa te chupe. Sí, te chupe, eso, que te trague. Sí, eso puede pasar. Da miedo. Y también el espacio da miedo. Claro. La inmensidad. La inmensidad. Que es un espacio infinito que nunca termina. Es como dark, ¿no? Cuando claro. Pienso en el agujero negro, pienso en dark. Vale. Yo no entiendo cómo los astronautas son tan valientes para estar encima de la luna y ver todo a su alrededor todo negro. Miedo, porque sí. No sabes si volvés. Vieron que hay unos astronautas bueno. Que están ahora en el cielo y lo que dicen es que, nada, les dijeron que no iban a poder volver y lloraron todo. Y re obvio. Y si vas a la mínimo. Si te vas al espacio y no sé si volvés. Y hay uno que no explotó cuando estaba saliendo. Sí, ay, pobre. Ay, pobre. Me acuerdo. Acá la doy. Ay, pobrecito, qué calor. Basta. Esto, ¿no? Agrego a lo de la China, pensar el tiempo distinto a como lo tenemos enseñado es una flashada. Es esto, ¿no? Romper con ese tiempo para pensar otra manera del tiempo, para celebrarse, para quererse. De hecho, ahora estamos a muy poquitos días del primero de agosto, Día de la Pacha. Nosotras vamos a celebrar a la Pacha con Urbana. ¡Celebraciones! Caña con Ruda. Ahí una pacheta para festejar a la Guisito. Pacha con Urbana. A mí no me gusta el guiso. ¿No te gusta el guiso? No. Oh. Ni el guiso de lenteja. Bueno, buen aviso. Veremos qué hacemos para ti. Bueno, nada, hermosas culturas, horrible, o sea, en un punto horrible la nuestra, ¿no? O sea, cuando te pensé a pensar qué distinto sería de vivir así en... está bien, bueno, capitalismo, me apagás la luz. Hace rato que estaba titilando. Ay, me perdí. Son las energías. Vibra. Hay fantasma acá. Bueno, amigas, hemos llegado al fin de esta hermosa huelga. Yo no sé si nos quedó algo pendiente. El tiempo no para. Nos vamos a estar escuchando el viernes que viene, que si los cálculos no nos fallan, creo que tenemos columna Porrera. ¿Será? ¿Será? Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? Le vamos a mandar un beso acá a nuestra amiga huelguera Paola Baruque, que hace altas columnas, la quimera, nuestra quimera Te abrazamos, está ahí con el frío. Está con el frío ahí haciéndonos el aguante en la vereda, como corresponde. Claro, yo también quiero mandar un abrazo. Quiero mandar un abrazón a Noé, decirle que terminamos con la radio y voy corriendo a abrazarte, amiga, que nos estás escuchando. Acá vibramos con vos y ahora te voy a ir a abrazar, guacha. Te estuve abrazando todo el día y ahora va a ser en vivo y en directo. Y yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano Benicio. ¡Bien! Que tal vez esté en la pieza mirando YouTube o está jugando un juego, pero igual. Bien. Mi mamá me está escuchando. Bien, eso sí. Yo le quiero mandar un beso a todos los que me conocen, y a todos y a todas. Yo también, bueno, a todos bien, y a todas. Yo a toda mi familia. Bueno, nos vamos con el último tema de La Marilina, que es el último tema del disco también. Así que el último, así que nos vamos con el último. ¿Cómo la ves? Bien. Now, as it like to restrain my heart.